ni una ley más, sin contar con el pueblo. No se hagan rogar, no lo explicaré de nuevo. Esto se acabó, nos toma más el pelo. Viene una revolución necesaria a este momento. Quieren aplastarnos, limitarnos el talento, pero somos muchos más, ya no pueden detenerlos. Vamos todos a la lucha, muy pronto vamos a vernos. Ustedes quisieron que pusiéramos remedio. La casta, los medios, quitaos del medio. Dejad paso al arte que viene fluyendo. El arte es cultura, cultura es el pueblo. El pueblo es quien manda y ustedes los siervos. Les guste o no, lo tienen perdido. Espero que sean valientes, somos los elegidos. Somos las hordas de gente que luchan por un destino donde si hay alguien que mande ya no sea el más cretino. Ya, yeah. Chaime loco.